Prepara tu canchita. Aquí empieza Butaca Sede. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Butaca 7, el único programa que te cuenta todo acerca de tus películas favoritas. Gente, hoy tengo el honor de presentar a uno de los locutores más grandes que nos ha entregado Latinoamérica. Gracias. Un prodigio del arte. Ya, gracias. Lamentablemente hoy no ha podido venir. ¿Ah? ¿Qué? Pero en su reemplazo tenemos a Cali. Cali, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas cuando eras presentador del Grupo 5, no? No me acuerdo. ¿No? Ah, qué bueno. ¿Qué tal, amigos y no oyentes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Butaca 7. Hoy en nuestro programa tendremos un especial de películas de amor. Y no se despeguen porque tenemos una sorpresa para ustedes. Así es, Cali, tenemos una sorpresa. Pero qué bonito, Cali, vamos a hablar de amor. Te cuento, pues, yo estoy enamorado. ¿Estás enamorado? Sí, estoy ilusionado. Ilusionado. Ah, ¿de quién, ah? De mi enamorada, pe. Ah, yo también. ¿Tú también estás enamorado? Sí, tu flaca me vacila. ¿Cómo? No, amigo, hoy hablaremos de comedia romántica. Así es, chicos, vamos a hablar del amor y la comedia, solamente aquí en Butaca 7. Vamos a hablar acerca de la comedia romántica hoy. Qué bonito, Gabo. ¿Tú te acuerdas de la película 50 primeras veces? O más conocida como si fuera la primera vez. Claro, pues ahí participan Adam Sandler y Drew Barrymore. Así es, esta historia nos cuenta que un biólogo marino, Henry Roth, nada más y nada menos interpretado por el cabeza de huevo, encuentra a la mujer perfecta y se enamora de ella. Así es, pero ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Cuando lo ve Drew Barrymore, o sea, Lucy, interpretando a Lucy, cuando lo ve al día siguiente, no se acuerda de él. ¿Qué? ¿No se acuerda de nada? Lo olvidó. Pucha máquina. Sí, pues, imagínate, Gabo. Por cierto, si tu enamorada te olvida, tú, digamos, ponte en sus pantalones. ¿Qué harías? Yo, si mi enamorada me olvida, aunque es muy, muy poco probable, la llevo al doctor. Ah, qué bueno, bien, Gabo, sí, bien, claro, para que la curen y tenga un tratamiento. Pero Cali, ¿en los manicomios curan? Mejor cuéntame, ¿qué pasa con Lucy? Yo te cuento de Lucy, Cali. Ella sufre un extraño desorden cerebral y cada noche borra de su memoria. No sabes, amiga, alucina que salí con Javi. ¿Cómo? ¿Y qué dice? Estaba en un taxi y de pronto Javi dice: ¡No! ¿Eso dice? Sí, pero no sabes lo que Astrid dice. Ay, y segurito que Vero dice. Siempre dice así, ¿no? Ahora todos dicen. En el nuevo Movistar Messenger, únete al chat exclusivo de Movistar y contáctate al instante con todos tus amigos Movistar en donde estés. Regístrate gratis con un SMS al 7474 con la letra M, espacio y tu nombre de usuario. Movistar, compartida, la vida es más. Bueno, Cali, te sigo contando acerca de Lucy. Ella, te comentaba, sufre un extraño desorden cerebral y cada noche borra de su memoria lo ocurrido durante el día anterior. ¡Chanfle! Sí, pues. Pero ahora, Adam Sandler, en realidad Henry, con su amigo Ula, deben encontrar la forma de enamorarla cada día. ¡Asu! ¿Qué tal, chamba? Provecho, sí, con eso. Imagínate llevar serenata, todo, chocolates, flores. Así es. Pero, sí. Cuéntame, no hemos mencionado... ¿Por qué ella tiene este desorden? Es que ella sufre un accidente automovilístico junto a su padre. Y esto da como resultado que ella pierda su memoria a corto plazo. Y también atropellan a una vaca. Pobrecita la vaca. Tú preocupándote por la vaca. ¿Qué te pasa con la vaca? ¿Estás enamorado de la vaca? ¿Quieres leche anchor? ¿Algo? Pero pobrecitos, pues, los animales, Cali. ¿No, claro, te dan pena? Sí me das pena, aún. Sí me das pena. Ya, bueno. Bueno. Mejor hablemos del encargado de dirección. Vamos a hablar de Peter Segal. Así te es. Cuento que Peter ha dirigido Agárralo Como Puedas, El Insulto Final, Tommy Boy, Manejo de Ira y bueno, muchas otras películas famosísimas, por cierto. ¿Qué tal, no? Así es, todo un capo. Y Gabo, ¿tú sabes por qué motivo o razón o circunstancia, además de tener buena historia, me gusta la película? No sé, Cali, ¿por qué? Porque cuéntame. Porque tiene el siguiente soundtrack. Allí vamos. Toma asiento, estás en Butaca 7. Relájate y escucha. Dios, Gabo, qué tal canción, ¿no? Qué tal canción de los Beach Boys. Pero hablemos de otra película. Ahora vamos a hablar de... Postdata. Te amo. ¿Cómo? Cari, te amo. Deja esas cosas para más adelante, por favor. Ahorita no comencemos con tus cosas, ¿ya? Pero yo te decía de la película. Postdata, te amo. Ah, la película Postdata, te amo. Por favor, Gabo, ya pues, paletazo ahora no. Ok. ¿Ya? Tranquilo. Bueno, hablemos de esta película, Postdata, te amo. Habla de cómo Henry, esposo de Holly, había preparado muchas sorpresas para ella antes de que falleciera. Pucha, qué pena, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo que romántico. Así es, bueno. Yo haré eso cuando encuentre a mi chica ideal y esté enamorado. Pero todavía no. ¿Ya te vas a morir? No. Pero aparte mi familia tiene funeraria Cruz a su servicio. ¿Sabes qué? El hecho de que tú pienses que el amor se relaciona con muerte no es mi problema, ¿sí? No es cierto, Cali, ¿ya? Yo no tengo que esperar que nadie se muera para ponerme romántico, ¿ya? Ya, mejor. No, mejor hablemos de su director, cuéntame. Sí. Richard Lagren, otro capo. Otro capo, mira, él ha dirigido, por ejemplo, la película Los Puentes de Madison, El Hombre que Susurraba al Caballo, por ejemplo, Freedom Writers y, por supuesto, Postdata, I Love You. También está sentimental. Sí, por supuesto. Que... Bueno, pero para recordar esta historia tan mona, escuchemos un soundtrack. Así esta es. Canción la canta Gary a Holly cuando la ve por segunda vez en un bar donde él tocaba. Mm-hmm. No es bohemios. I took a stroll on the old long walk of the day. I met a little girl and we stopped to talk on a fine soft day. And I asked your friend, what's a fella to do? 'Cause her hair is black and her eyes are blue. And I knew right then I've been taking a whirl and a salt. No, Cali, te cuento algo. Cuéntame, Gabo, cuéntamelo todo. Te cuento que hay algo que no puedo resistirme. Algo que hoy no puedo resistirme. ¿A qué? Algo que hoy no puedo resistir. ¿A bañarte? Una Coca-Cola, Cali. Algo que me refresca. Una Coca-Cola helada, así claro. Es algo que te refresca. Porque Coca-Cola te acompaña en los mejores momentos. Mejor que cualquier cosa. Una Coca-Cola, vamos. Vamos a darle un poquito de giro a eso, a nuestras películas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. Bueno, ahora hablemos de una historia de amor. No solamente de una, sino de varias. Varias historias entrelazadas. Vamos a hablar de Simplemente No Te Quiere. ¿Ah? Sí me quiere, ¿ya? A mí sí me quiere. Solamente que todavía no se da cuenta. No te engañes, hoy tu plata quiere. No, yo me refiero a la película de nombre, la película. Simplemente la No Te Quiere, así se llama. Ya. Entonces... vas a hablar de mis intimidades, peja. Atrevido que eres, hoy este es horario familiar. Bueno, ya. Vamos a dejarlo de un lado eso y vamos a comentarles que esta película fue dirigida por Ken Cowboys y cuenta con el actor Ben Affleck y las actrices Scarlett Johansson y Jennifer Aniston. ¿Qué tal? La ambientada en Baltimore, mezcla de diferentes historias sobre el comportamiento humano. Así es. Bueno, primero una mujer confundida con sus citas en la sociedad, en una sociedad más obsesionada, te cuento, por la tecnología que por las relaciones humanas. Todos seguro deben estar con el iPad, el iPod, el Facebook. El Facebook, feo Twitter. Que es cuando te saludan por tu cumpleaños y te ponen HB nomás. Sí, me has contado. Que no sé, yo pensé si le ponías una O que era un canal de televisión, HBO. Sí, feo, horrible. No, yo prefiero el abrazo, Gabo, todo a la antigua. Claro. Estoy cocho. Como un abrazo en tu cumpleaños. Pero bueno, todo está atrapado hoy con la tecnología. Pero cuéntame acerca de la otra historia, Cali. Habla de un hombre que intenta conquistar a una mujer. Bueno, amante de otro, ¿puedes creerlo? Y una joven obsesionada que intenta crear encuentros accidentales con el hombre de sus sueños. A su madre. Qué coincidencia, diría. Qué coincidencias, ¿verdad? Tantas historias, pero tantos momentos románticos. Y estas historias entrelazadas hacen que disfrutemos de momentos cómicos y a la vez románticos. Todo te parece romántico a ti. Así es, Cali. Todo lo ves, ay, fantasía, amor. Un loco calato por la calle también, romántico. Bueno, si va con su loca, pues me parece romántico. Ese, mira, loca la que se meta contigo. Y a mejor, ¿sabes qué? Vamos con una canción. En el arte como en la vida, los detalles son los que distinguen toda creación extraordinaria. Porque cuando una obra se moldea con experiencia, paciencia, pasión y precisión, esta se convierte en algo mágico. Con esa misma pasión por los detalles, hoy se hace cerveza cusqueña, elaborada con 100% pura cebada y lúpulo sas. Una cerveza que nos recuerda que la magia está en los detalles. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Lo mejor del cine lo escuchas aquí, en Butaca 7. Amigos, aquí termina nuestro especial de películas del género de comedia romántica. Muchas gracias así por escucharnos. Es. Ahora vamos a hablar de otro tema. Cali, por cultura general. Cuéntame. Vamos a hablar por cultura general. Ya, y te acá pregunto tengo mi enciclopedia Lexus. Aquí en la ciudad de Trujillo hay unas murallas, ¿verdad? Así es, en la Avenida España. Hay unas murallas en la Avenida España. Sí. ¿Y tú sabes para qué eran? ¿Para orinar? No. ¿Para hacer grafitis? No, Cali. Esas murallas protegían a Trujillo de los piratas. Piratas de verdad, ¿ah? Piratas que venían con sus pistolas, con sus espadas, a robar a la ciudad de Trujillo. Chanfle. Sí, pues. Tráfico. Lamentablemente, hoy no hay murallas. ¿Ya no hay murallas? No. Y no hay murallas que impidan la entrada de los piratas. Ah, ahora entiendo por qué hay tanta piratería en esta ciudad. Ahora vamos a ver. Y hablamos acerca de los piratas. De esa piratería que nos malogra la vida, pues. Sí, pues. Te cuento una vez, o sea que yo, de buena gente. Ya. Muy buena gente. Cuéntame. Invito a mi vieja a ver una película. Aguanta, a ver. ¿A dónde invitas a tu vieja? Una película de estreno, ¿ah? Claro, pero ¿a dónde la ven? En mi casa. ¿En tu casa? O sea, invitas a tu mamá a su propia casa. Sí, pues, o sea, pero está para que te voten a ti y vienes acá a hacer el flore de que invito a mi mamá. Gasta tu plata, llévala al cine. Ya, okay, a ver, okay, cuéntame. Okay. Te cuento, pues. Entonces estábamos viendo, 2 horas y media me tiré con mi vieja ahí viendo la película. Ya, o sea, bacán. 2 horas y media. 2 horas y media. ¿Y sabes qué? Faltaban 5 minutos para que acabe. Ya. Y se para la película. ¿Se acabó? No. Se paró, se detuvo. ¿A 5 minutos antes de que acabe? ¿A 5 minutos que acabe? Eso ya te dije yo. No, pirata no. La pero película tú dale, estaba por demás interesante, ¿no? Pero ves lo que pasa. Ese día ¿Y mi cómo mamá... ¿Cómo quedó tu mamá? Ya me imagino toda ese la día cólera mi vieja que botó tenía. Todas las películas piratas. Menos los jueguitos de PlayStation de mi hermano, claro, que también son piratas, pero botó todas mis películas. Bien hecho por malcriado, creído. Sí, pues. Ya anda, desde hoy vas juntando todos tus propinas ahí, en vez de irte, Dios sabe a dónde, al chanchito todo, sí, para que la ayudes a tu mamá al cine. Sí, tienes razón, Cali, vamos al cine. Dejemos de comprar piratería y vamos al cine. Y otra cosa, que compras el combo extra grande, porque también me llevas a mí y tengo hambre. Te invitaré, no te preocupes, Cali. Está te bueno. Invitaré. Ya. Visítanos en www.porlawebradio.com y déjanos tus comentarios. Bueno, antes de terminar, agradecemos a todos los chicos y chicas que nos han seguido, que han seguido nuestro programa a través de porlawebradio.com. Así es, Gabo. Acá te voy a leer el comentario de un chico. ¿Ah, sí? Mira, dice, no soy fanático del cine de animación, pero la música que crean para las películas no se compara con nada. Quisiera escuchar más música. 15 minutos les queda corto. Extiéndanse más. Buen Así programa, es. Felicidades, José Luis Paredes José de Piura. Luis Paredes Saludos, de Piura. José Luis, gracias Un por escucharnos. Para ti. Bueno, también tenemos otro comentario. Esta chica es Nata, de su casa. Nata comparte con nosotros este comentario. Nos dice... ¿Cuándo sale el próximo programa? Así es, nos pregunta allá. ¿Cuándo sale el próximo programa? Bien, seguro. Felicita a Lulu, al gordo. Esa la has dejado tú, seguro. Despechada la chica. Quiere escucharte en el próximo programa. Ay, bueno. Lo último que supe es que ella estaba en un problema. Ya se fregó. Bueno, sí. Ahora para ustedes, los fieles oyentes, les tenemos una sorpresa. Una sorpresa, ¿se acuerdan de esa sorpresa que estaba hablábamos? Desde el inicio en el programa que les dije que no se despegaran de sus asientos. Así es, tú nos has dicho de esta sorpresa, Cali. Y hoy en cada programa estaremos sorteando un pase doble a CinePlanet. Ajá. Los cineoyentes de Trujillo, lo único que tienen que hacer es visitar nuestra página web www.porlawebradio.com. Escuchar y comentar este programa. Ah, ya. Y el ganador de hoy es, por favor, me doblen. Es Sara Andrade. Eso. Esa la Sara Mata para pegada. Aquí tenemos tu correo, así que no te preocupes. Estamos contactándonos contigo para entregarte tu premio. Ajá. Bueno, ha sido todo por hoy con lo de las comedias románticas. A continuación, iremos a los próximos estrenos. Cali, así cuéntame. Así es, tenemos en cartelera a Rec 3. Ajá, también tenemos a Los Pitufos. Y entre otras y muchas más películas. Así es, vayan al cine, chicos. If I ever leave this world alive, well, thank you for the things you did in my life. If I ever leave this world alive, I'll come back down and sit beside your feet tonight. Wherever I am, you'll always be more than just a memory. If I ever leave Visítanos this en www.porlawebradio.com y déjanos tus comentarios. Esto fue Butaca 7. Es hora de ir al cine y comer canchita.